Radio Nautal, un programa para melómanos, terrícolas, terrícolas, terrícolas. Más allá de Talking Heads, Red Hot Chili Peppers, Fire Efernancies o cualquiera de las bandas populares que inspiró, Fela Kuti hizo música que llamaba a los cinco sentidos del cuerpo y el alma. El afrobeat era su principal juego, una función de jazz, dub y funk sumado a un groove intenso del cual nunca se alejó, percusión y cantos tribales desde su Nigeria natal. Listen one more time. pa' abajo, dile guau. I say make you listen, listen, please. Now here goes. Yeah. Estás escuchando La Psicoteca. Seguinos hasta las 3 de la mañana por Radio Nauta 106.3. Afrobeat y uno de los músicos africanos más populares y queridos, tanto por la calidad de su música como por no haber dejado de luchar contra la injusticia de las dictaduras y las multinacionales. Abríamos este programa escuchando Gbadaba Gbadobo, de este multiinstrumentista, compositor y activista de los derechos humanos, que revolucionó la música africana introduciendo ritmos de funk y blues para alumbrar al estilo afrobeat. Fela Anikulapo Kuti nació el 15 de octubre de 1938 en la ciudad nigeriana de Abeokuta, en el seno de una familia cristiana. Su madre era una activista del feminismo y el movimiento anticolonialista, mientras que su padre fue el primer presidente de la Unión de Maestros Nigerianos y además también un talentoso pianista y músico. En 1958, Kuti se mudó a Londres para estudiar medicina, pero cambió de planes y decidió estudiar música. Una vez comenzados sus estudios musicales, formó una banda llamada Kula Lobitos, con la que comenzó a definir el estilo afrobeat. En 1963, vuelve a Lagos tras adquirir en Inglaterra una clara visión de lo que era la situación de su país y del continente africano en general. Volvió a formar la disuelta banda Kula Lobitos, mientras que comenzó a trabajar como productor radial. En 1969, Fela llegó a la banda a Estados Unidos, en donde descubre el movimiento Black Power y lo que en ese entonces era el Partido de las Panteras Negras, que le influyó decisivamente en su música y en sus ideales políticos. Debido a su activismo, la Oficina de Inmigración de Estados Unidos comenzó los trámites de deportación, por lo que Fela Kuti y su banda, rebautizada ahora África 70, retornaron a Nigeria. Una vez en su país, levantó un gran muro rodeando su propiedad y la proclamó Estado Independiente, al que llamó Calakuta Republic. Él se erigió como único soberano del mismo, lo que le produjo serios problemas claramente con el poder nigeriano. En este estado se ubicó la productora musical en régimen cooperativo, que agrupaba a un número relevante de artistas que solían reunirse en el Hotel Empire, que se constituyó como una sucursal de la Calakuta Republic y que funcionaba como club nocturno donde Fela actuaba regularmente y donde también invitaba a decenas de artistas a participar. Estamos en una nueva edición de La Psicoteca de sábado por madrugada, haciendo un especial paparazzi persiguiendo a este muchacho, Fela Kuti, este chico nigeriano, creador de lo que fue el movimiento musical Afrobeat. Vamos con un temita más, vamos a escuchar una canción que se llama Alujon Yonki Yon. We'll be right back. Halo, joy, joy, key, joy. Hold on, I don't.

Estamos hasta las 3 de la mañana transmitiendo por Radionauta FM 106.3. También nos podés encontrar en www.radionautafm.wordpress.com. Y estamos haciendo un especial paparazzi persiguiendo a este muchacho africano llamado Fela Kuti, creador de este movimiento musical Afrobeat que está sonando de fondo. Esta mezcla de funk, de jazz clásico, ese jazz de Miles Davis, de Coltrane que tanto le gustaba escuchar, mezclado con ritmos y cantos yorubas propios de su cultura nigeriana. Comentábamos un poco de su paso, de sus estudios en Inglaterra, de su vuelta a Nigeria, de esta muralla que construye alrededor de su casa, declarando una república independiente, donde instala un estudio de grabación que empieza a albergar a distintos artistas y músicos de una forma cooperativa. Comentábamos un poco de un local que abre un bar, que abre en un hotel, donde funcionan algunos conciertos y encuentros musicales, de zapadas, de improvisaciones, en fin. En los años 70, Fela Kuti decidió comenzar a cantar en un inglés denominado pidgin, que vendría a ser como una especie de lunfardo para que la nación africana, en donde se hablan multitud de idiomas, pudiese comprender su mensaje político. Hasta este entonces, sus cantos eran en lengua yoruba, una de las tantas con raíces tribales en Nigeria. Su popularidad creció y comenzó a sufrir persecuciones oficiales a causa de sus ideas políticas. En cerca de 1974, la policía intentó involucrarlo en un asunto de drogas, plantándole marihuana, por lo cual fue encarcelado. Cuando le hicieron el análisis fecal, logró darle a la policía las heces de otro detenido que no había consumido drogas y logró salir de prisión. Esta historia fue contada muchas veces por el mismo Fela Kuti y editó un disco en el que quedó grabada para siempre, que se llamó Expensive Shit. En el año 1977, Fela Kuti y África 70, esta banda que había renombrado así en los Estados Unidos, lanzaron uno de sus discos más exitosos, el que se llamó Zombie. Este era un ataque directo a los soldados nigerianos, utilizando el término zombie para referirse metafóricamente a los métodos del ejército. El disco fue tan exitoso que el gobierno lanzó diversos ataques en contra de la banda, con redadas y golpes armados a la cooperativa Calakuta Republic. En uno de ellos, alrededor de 1000 soldados atacaron la cooperativa y Fela fue herido gravemente. Entre violaciones agresivas, palizas, su madre de 77 años resultó víctima mortal del ataque. El estudio fue destruido totalmente y allí también desaparecieron cientos de grabaciones originales, cintas originales de temas grabados por Fela Kuti que quedaron perdidos. Vamos a escuchar un poco más, vamos a escuchar las dos partes que completan este tema, esta pieza de Afrobeat llamada Coffin for Haydn State. Quédate por ahí que estamos hasta las 3 de la mañana haciendo la discoteca de Radionauta. Thank you.

Esto es La Ciscoteca, transmitiendo hasta las 3 de la mañana por Radio Nauta. Estás escuchando La Ciscoteca. Seguinos hasta las 3 de la mañana por Radio Nauta 106.3. Coffin for Head of State, estas dos partes que componen este tema, un tema largo de casi 25 minutos. Estás escuchando La Ciscoteca, estamos hasta las 3 de la mañana haciendo este especial paparazzi, persiguiendo un poco lo que fue la carrera de este muchacho africano llamado Fela Kuti. En 1978 Fela se casó con 27 mujeres, muchas de ellas cantantes y bailarinas, conmemorando el aniversario de lo que había sido el ataque a Calcutta Republic. Ese mismo año formó su propio partido político, al cual llamó Movimiento del Pueblo. En 1979 se postuló para presidente, en lo que fue la primera elección en más de una década, pero su candidatura fue rechazada. En esos momentos creó una nueva banda a la que llamó Ijab 80 y continuó grabando discos y realizando giras por el país. En 1983 se postuló nuevamente para presidente y otra vez sufrió la persecución policial y fue encarcelado bajo el cargo de contrabando. Tras 20 meses en prisión, fue liberado cuando cambió el gobierno y Fela se divorció de 20 de sus 27 esposas. En 1986, Fela actuó en el Estadio de los Gigantes en New Jersey en el marco de los conciertos de Amnistía Internacional, compartiendo el escenario con Bono, Carlos Santana y The Neville Brothers. En 1989 lanza el disco Beast With No Nations, en el que atacó duramente a Margaret Thatcher, Ronald Reagan y el gobierno militar de Nigeria. En la década de 1990, ya su última etapa, su actividad comenzó a mermar y dejó de lanzar discos. Una ola de rumores sobre su posible enfermedad y su negación a ser tratados inundó a los medios nigerianos. Después de 20 años de activismo político en pos de un África socialista y libre y todo un gran camino musical que abrió cientos de puertas, el 2 de agosto de 1997 fue anunciada su muerte en Lagos, Nigeria. Tiempo más tarde se difundió que había muerto de un ataque al corazón causado por su infección del VIH. De esta manera vamos acercándonos un poco al final de este paparazzi felacutiano. Vamos a escuchar ahora dos canciones seguidas. En primer lugar va a sonar Gentleman y lo que va a seguir es Observation Is No Crime. Quédate por ahí que nos queda todavía un ratito más, un poco más de música de Fela Kuti. Estamos hasta las 3 de la mañana transmitiendo por Radio Nauta FM 106.3. Recordá que también nos podés sintonizar a través de internet en radionautafm.wordpress.com. Seguimos con un poco más de Fela Kuti. antigua. Ósele, mi igwa dada, mi ti igwa, eshi. gentleman at all. I no be gentleman at all. Da da da da da da da da da da da da da da da da. I no be gentleman at all, ooh. I no be gentleman at all, at all. I no be gentleman at all, ooh. I be African man, original. I no be gentleman at all, ooh. I be African man, original. I no be gentleman at all, ooh. Them call you, make you can chop. You chop small. You say you belly full. You say you be gentleman. You go hungry. You go suffer. You go quench. Me, I no be gentleman like that. I no be gentleman at all. I be African man, original. I no be gentleman at all. I be African man, original. I'll be gentleman at all. I'll be African man, original. I'll be gentleman at all. You did go your way, the judge away. Somebody come bring original trouble. You no talk, you no act. You say you be gentleman. You go so far. You go tired. You go quench. Me, I no be gentleman like that. I no be gentleman at all. I be African man, original. I no be gentleman at all. I be African man, original. I no be gentleman at all. Africa hot. I like I'm so. I know what we are. But my friends don't know. He put him socks, he put him shoe, he put him pant, he put him singlet, he put him trouser, he put him shirt, he put him tie, he put him coat, he come cover all with him heart. He be gentleman, he go sweat all over, he go faint right down, he go smell like shit, he go peace for body, he not gonna, I not be gentleman like that. I be African man, original. I no be gentleman at all. I be African man, original. I no be gentleman at all. I no be gentleman at all, at all. I no be gentleman at all. I be African man, original. I no be gentleman at all. I be African man, original. I no be gentleman at all. Oh, oh, oh, oh. Oil a day on top, Sandman no come spoil my own. Sandman no come spoil my own. Tell me, my brother. Why not? Tell me, if not. Why not? Tell me, if not. Tell me why I go get the eye and no go see. Tell me why I go get the nose and no go smell. Tell me why I go get the air and no go hear. Tell me why I go get the mouth and no go talk. Tell me why I go get the ear and no go home. Tell me why I go get it, I not go home. Ha, I not be Mugu, my brother. Na Mugu them they beat. Na Mugu them they cheat. Na Mugu them they dabaru at all at all yeba. I get a hand to fight if I want fight. And I get a leg to run if I want run. Would they take the eye to see your oppression every day? Would they take a nose to smell anomalies everywhere? Would they take the ear to hear corruption every day? Take him out to talk of the thing we see, hear and smell. As for my here and my home, I go put them for reserve. When them lock me for cell, when I dish out to say observation, in no bit rhyme. Now oil a day on top. Now oil a day carry sand man no come spoil my own. Tell me, my brother. Tell me. Esto que está sonando es La Psicoteca. Radionauta, FM 106.3. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. ¿Buscas algún libro? ¿Querés compartirnos una historia? Acércate de lunes a viernes de 18 a 21 horas en el Centro Cultural Olga Vásquez. 60, número 772, entre 10 y 11. Las voces de la radio, en cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Cómo escuchar lo que ya fue? Vamos a la página radionautafm.wordpress.com y podemos encontrar todos los programas que salieron en vivo. Para volver a escuchar la radio, cuando queremos, donde queremos, radionautafm.wordpress.com. Centro Social y Cultural Olga Vásquez transmite Radionauta desde la ciudad de La Plata, 106.3. Radionauta, FM 106.3. Ganas de madrugar escuchando La Psicoteca, un programa de y para melómanos. Estamos entrando en la recta final de este episodio psicotequero de sábado por la noche. Hoy estamos todavía persiguiendo lo que fue la carrera de Fela Kuti, este artista nigeriano, padre del movimiento Afrobeat, esta mezcla de jazz, de funk y de ritmos africanos con cantos yoruba. Estuvimos dando unas vueltas alrededor de lo que fue su vida, sus estudios en Inglaterra, su vuelta a África, su postura activista en pos de los derechos humanos, en contra del regimiento militar nigeriano. Y ya despidiéndonos un poco, vamos a escuchar dos canciones más para terminar este programa del día de hoy. Tirando algunas notas, resumiendo un poco lo que fue esta biografía paparazzi acerca de Fela Kuti. Este muchacho se escapa de nuestros esquemas, fue un cantante de protesta, con todo lo que eso comporta en un régimen dictatorial como el de Nigeria. Sus piezas señalaban con el dedo los vicios de la sociedad postcolonial, ensañándose especialmente con los militares. Su afrobeat era arrebatador, un espeso potaje de funk, jazz y ritmos y cantos tradicionales nigerianos, base para excitantes expediciones donde Fela solía jugar. Fue un multiinstrumentista capaz de tocar más de 10 tipos de instrumentos, entre los que se destacan el saxo y los teclados, pero también trompetas, flautas, guitarras e instrumentos de percusión diversos. En la música, Fela Kuti no aceptaba compromisos, ajeno a la idea occidental de la canción breve para la radio, de lo que se conoce como pop, editaba LPs con un tema por cada cara que podían durar hasta 30 minutos. Quizás esa sea una de las razones por las que Kuti no fue un artista popular fuera de África. Antes de cantar en inglés, Kuti solía cantar en Yoruba, una de las 200 lenguas existentes en Nigeria. El estilo musical afrobeat se caracteriza por tener una sección rítmica, un trabajo vocal y una estructura musical africana, más el agregado de una sección de vientos provenientes del jazz y del funk. Las letras siempre tocaron temas sensibles a los derechos humanos y las luchas por la liberación de los pueblos oprimidos, con un estilo llamado pregunta y respuesta, en el cual un coro responde a las palabras de la voz principal, un recurso que James Brown utilizaría bastante en su música. Una vez que Kuti grababa un tema, jamás volvía a interpretarlo en un espectáculo o en algún otro disco, ya que decía que el artista debe crear arte y no repetirlo. De esta manera terminamos este Paparazzi persiguiendo a Fela Kuti. Nos vamos a despedir con dos canciones más. En primer lugar va a sonar Lady, luego le va a seguir Expensive Jet, dos temas de alrededor de 14-15 minutos, al buen estilo Fela Kuti. Yo me despido hasta la semana que viene. Recordá sintonizarnos por Radio Nauta FM 106.3. Estamos en internet también transmitiendo en vivo por radionautafm.wordpress.com. Nos vemos la próxima. Escuchen mucha música. Chau. If you call a woman, African woman, no go agree. She go say, I be lady yo. If you call a woman, African woman, no go agree. She go say, I be lady yo. She go say, I be lady. She go say, I be lady.